9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje musical de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas. Saludos para todas y para todos. Aquí comienza este viaje musical, Afronautas, por Latina Stereo. Saludándolo, hombre, mi amigo Severina, ¿cómo le ha ido, hermano? Bien, bien, aquí ya con el cinturón puesto para este despegue, acá en Caño Cañaveral. ¿Y usted cómo me le ha ido toda esta semana de viajes afronáuticos, Abogánster? Pues bien, hombre, escuchando musiquita, reblujando por ahí los archivos para traer lo mejor de la selección para este programa. Porque por lo que veo, esta semana estamos cargados de cosas raras, vamos para países nuevos. Esto es, va a ser explosivo el día de hoy. Y vamos a empezar de una vez, ¿cierto? Estrenando territorio. Estrenando territorio, porque nunca habíamos viajado a Canadá. Entonces despegamos hacia Canadá directamente. Este viaje va a la velocidad del sabor. Llegamos a Canadá y nos encontramos con The Soul Jazz Orchestra, una banda que está cumpliendo sus primeros 10 años de existencia. Han grabado 4 discos y este disco, que recientemente lo lanzaron el día 17 de septiembre, y es una novedad por estas trochas intergalácticas que recorremos en la chalupa. Se trata de un tema llamado Ya Basta. Y la Soul Jazz Orchestra, que se caracteriza, pues, por, como su nombre lo dice, pues es mucho soul, mucho jazz, mucho afrobeat. Y es una orquesta, un sonido muy grueso. Un sonido grueso y pesado, sabroso, ¿cierto? Sabroso para empezar. El tema tiene un mensaje como positivo para la humanidad. Dice ya basta de todas las cosas malas, ustedes lo escucharán. Vámonos entonces a escuchar Ya Basta con The Soul Jazz Orchestra. Baje la palanca cibertrónica, satélite, y ¡vámonos! We'll be right back. Estaba bueno ese Ya Basta, ¿no? Tremendo tema, pero por culpa de temas así tenemos esta chalupa tan desajustada. ¿No ve que nos tocó mandar a arreglar esta semana? Sí, el exhausto estaba vibrando, hermano, pero ya lo arreglaron, le pusieron el resonador al mofle y esto quedó funcionando muy bien. Del álbum Solidarity del año 2012 era ese tema de la Soul Jazz Orchestra. Sonido canadiense haciendo su debut en Afronautas. Mucho candeleo, ¿no? Y el videito no lo dejen de visitar. Recomendado, en YouTube. Recomendado. Muy buen video en el universo afronáutico. Recomendado. También lo pueden ver en nuestra página de Facebook. O Blogspot. O en Blogspot. Y nos vamos ahora un poquito más para el sur, del lado oeste de los Estados Unidos, para irnos para cerquitica. Porque vamos a bajar en el espacio y vamos a retroceder en el tiempo, en esta chalupa intergaláctica, para presentarles una maravilla de canción de los años 70. Es un cover de un disco de Eddie Palmieri, que todos conocemos, se llama La Malanga. Y una de las grandes figuras del vibráfono y de la marimba en el jazz, Bobby Hutcherson, que es de algún modo el sucesor de las grandes luminarias del vibráfono, como era Mill Jackson en los años finales de los 40, 50, y luego Lionel Hampton. Bobby se crió en este sonido hard bop y pues hizo en 1975 un disco que se llama Montara, que es un collector, groovy. Si lo ven, cómprenlo, no se arrepentirán. Está catalogado como uno de los mejores discos de Latin Jazz de los años 70 y en general el jazz está muy bien planillado. Entonces, en esta orquesta hay unas luminarias nada más y nada menos que Rudy Calzado, Willy Bobo, Bobby Matos. ¿Quién más? Hay unos monstruos realmente. Oiga, ¿le gusta a usted la marimba? A mí me gustaba mucho la marimba, pero ya la dejé. Sí, te estaba haciendo mucho daño. Me estaba haciendo mucho para daño. Para los oídos. La marimba me está haciendo mucho daño, sí, pero ya la dejamos. Pero vamos a escuchar la marimba de Bobby Hutcherson. Y bueno, ese sonido maderudo, sabrosísimo. Sin más preámbulos, escuchen esta maravilla de cover. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Thank you. no hay razón mejor que la del gusto. Hombre, y arreglamos el mofle por culpa de estas canciones y con esta cosa que acabamos de escuchar vuelve y se descuadra todo este... Se desajusta esta chalupa. Tremenda canción y esos cobres, esa marimba, a mí me encanta. Y pues seguimos en Estados Unidos y vámonos para la costa este, al sur, para el lado de Florida. Vamos con una banda que tiene un ritmo que ellos denominan Afro-Cuban Funk, ¿cierto? La banda se llama Palo. Y están dando palo. Me encanta. ¿Sí? Visite su página gopalo.com y ahí va a poder ver un poco de la historia de esta banda, que para los amantes de las presentaciones en vivo, pues es una de las bandas que genera más devoción, porque son monstruosos en vivo. Ya los referenciamos en nuestro blog también. El álbum se llama... This is Afro-Cuban Funk. Creo que es el único disco que tienen grabado. Es el único disco, se conformó la banda en el año 2003. Pero bueno, es como este tema de las presentaciones en vivo es algo como adictivo. Pues apenas hasta el 2009 sacaron tiempo para grabar su disco, el cual lanzaron. Y traemos este tema, que es un cover de un tema tradicional cubano que se llama Ven pa' la loma. Le meten algo chévere a las canciones y es todo un universo de la santería. Sí. Uno encuentra, en muchas canciones es un universo santero con una percusión algo, digamos, como con tintes religiosos, siente uno a veces, con uh-huh. Bata, yo creo que algunas veces incluye. Pues es un tema para que se deleiten los oídos de algunos de los afroescuchas en esta edición. Chanclete, satélite y baje la palanca cibertrónica. ¡Y vámonos! Bye. con Afronautas. Infeccioso es el ritmo de palo. ¿Qué adjetivo el que se acaba de sacar usted? Infeccioso. Chapo. Chapo. Y es un sonido tremendo, hermano. Yo creo que dicen que es un sonido para las nuevas generaciones. Y para las viejas de generaciones. Y también. Porque me gusta mucho y nos trae pues como a un nuevo ambiente de la música afrocaribeña. Y se le siente bien el toque funky, tiene su airecito, hace honor al nombre. Sí, Afro-Cuban Funk. Y vamos, ya que estamos aquí en la Florida, vamos a pasar por la ruta del Mariel y vamos a viajar flotando en la chalupa, porque la chalupa es todoterreno, ¿no? Y aquí en Latina Estéreo a veces no nos colabora mucho para el combustible. Ah, sí, pero andamos cortos de presupuesto, toca echar esto es a nado. A puro remo. Vamos a bajar hasta Cuba y vamos a viajar al año 1983. En el que dos nombres que no necesitan presentación. En el año 1983, Silvio Rodríguez y Los Bambán se unieron y en el sello Egrem grabaron dos sencillos. Son cuatro canciones de las que vamos a extraer un tema que se llama Imaginada. Es un tema bien sabroso, un son muy psicodélico. Muy Bambán. Muy Bambán y además una letra pues muy de Silvio Rodríguez, con una armonía sabrosa, con un sabor como para apretar a la nena en el rincón. Ese tema para dedicarlo es único. Entonces vámonos con Silvio Rodríguez y Los Bambán y su tema de 1983, Imaginada. Suéltelo, Satélite. Remítase a su gusto y siga con Afronautas. Bueno, eso era Silvio Rodríguez con Los Bambán. Particular, porque ni es Silvio Rodríguez ni es Bambán, es un sonido particular que se crea ahí en ese momento y me parece bien interesante. Yo no lo conocía y parece que es una pieza de colección también, para que vea eso bien sencillito. Y porque estamos en Cuba, pues quedémonos en Cuba. Sí, Cuba siempre será una fuente inagotable de ritmos, ¿no? Sí. Y de sabor. Y es la abuelita de toda esta historia. Es decir, la mata de esta historia. Vámonos pues con los que no necesitan presentación. Otro trovador. Otro personaje importante de la nueva trova, que ya no está nueva, pero se quedó con ese nombre. Sí. Y se trata de nada más y nada menos que de Pablo Milanés y una canción que se llama Buenos Días América. Muy guapachosa, mucho saborcito. Sí, del álbum del mismo título, ¿no? Buscando América, el año 87, en el Grem. Disco bien importante, por cierto, pues en la discografía de Pablo Milanés. Sin más preámbulos, pues vámonos con esta joya de los años 80 y con una letra que quizás no ha perdido vigencia. Sí, señor. Cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Alrededor, respiro un aire cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. América despierta nuevamente, y no es que sea feliz su despertar, pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar. No dejar al destino y a la suerte la deuda que le tienen que pagar. Enriquece otras vidas con su muerte. Hoy renace y al fin he echado a andar. He despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, ¿cuánto tiempo sin ti adelante? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa buenas, que ayer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Haití la negra llorando está. We'll be right back. llena de árboles gigantes, contra el viento del norte brutal y arrogante. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Mientras le imploro y lo adulo, me ha de coger por el cuello. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. América mía, nos va aquí la vida para crecer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. La unión de la dignidad. Libertad una vez. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina van creciendo para hacer lo mejor. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Buenos días.